Roxito. Roxito. Las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales. Solo por Zoom 95. Sin contemplaciones. Buenas noches, bienvenidos a Roxito a través de Zoom 95. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2013 y se supone que estamos en el inicio de la primavera, aunque no es cierto, no se siente como primavera. Mi nombre es Eric y pues los vamos a acompañar durante las próximas dos horas con muy buena música. Y antes que nada, saludo a María José. Buenas noches, María José. Hola, buenas noches. Pues este miércoles les traemos muchos estrenos de bandas que, de las cuales hemos esperado mucho por sus discos. Más al rato les vamos a presentar lo nuevo de The Strokes y por lo pronto vamos a irles poniendo otras cosas que también estamos esperando, que ahorita a ver qué les parece. Y bueno, les recordamos que se reporten a los teléfonos en cabina 215-9015, 215-9005. También tenemos las redes sociales, estamos en Facebook como Zoom95, en el Twitter como @Zoom95FM y los contactos de El Roxito. Ah, bueno, pero no se les olvide el www.zoom95.com para escuchar nuestra señal vía internet o el 95.5 de su frecuencia modulada. Y ahora sí, los contactos del Roxito, BP. Es www.roxito.mx, el blog donde acuérdense que pueden bajar música, donde pueden encontrar casi todo lo que estamos poniendo aquí. Y también pueden contactarnos por Facebook en el grupo Roxito o por Twitter en @elroxito. Entonces, para arrancar el programa, nos vamos a ir con lo nuevo de Vampire Weekend, que también es muy, muy esperado este material desde hace como dos años, ¿no? Dos, tres años que sacaron material. Vamos a escuchar dos temas, BP, porque los sacaron, si no me equivoco, ayer o antier. Entre ayer y antier estrenaron estos dos primeros, que no sé si sean como sencillos o adelantos nada más de este nuevo disco, pero vamos a escuchar estas dos canciones de Vampire Weekend que están estrenando. La primera se llama Step y la segunda se llama Diane Young. Así que no Dying, Diane. Pues a ver qué les parece lo nuevo de Vampire Weekend, solo por aquí en exclusiva en El Roxito. Por Zoom 95. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Can't go out, mechanics, bug, anchorage, and Dar es Salaam. We'll own in New York with champagne and disco, tapes from LA / San Francisco. But actually, Oakland and not Alameda. Your girl was in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Love's the love, the wisdom teeth I love, what you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the high. Such a modest mouth, I can't do it alone, I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Ancestors told me that Dega was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tears of a past life. Still conversation deserves but a bread knife. And punks would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Astor. Snow falling slow to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones, I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the high. Such a modest mouth, I can't do it alone, I can't do it alone. Traded for youth, ages and honor to stand out the truth. We saw the stars and they hid from the world. curse the sun when it stepped to your girl. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the house. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the high. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my door. Zoom 95 FM. Bien, pues volvemos a Roxito. Recuerden que nos están sintonizando por el 95.5 de su FM y estamos escuchando a lo nuevo de Vampire Weekend, que está por estrenar y es un nuevo disco, y esto es un pequeño adelanto de lo que va a contener, y esas canciones se llamaban primero Step y Diane Young. Y bueno, después de escuchar esos ansiados estrenos, vamos con más nueva música. Vamos a escuchar una banda medio new wave-era, si quieren describirla de esa manera, que se llama Parenthetical Girls. El tema se llama Young Throats, como gargantas jóvenes, y esto viene en su disco Privilege Part 2, The Past Imperfect. Pretencioso el nombre, ¿no? Un poquito. Y luego nos vamos a ir a escuchar lo nuevo de Cold Cave, esa banda que sacó disco ahora el pasado 2011, si no me equivoco, pero siempre están sacando nuevo material. Acaban de sacar un EP que se llama Oceans With No End, y de ahí mismo la canción que le da título a este EP, Oceans With No End. A ver qué les parece. Entonces, Parenthetical Girls con Con Con Young Throats, Young Throats y Cold Cave. Y regresamos a Roxito por Zoom 95. Con Can. FM. Regresamos a Roxito por Zoom 95 y escuchábamos dos temas. El primero, Parenthetical Girls con Young Throats. Y de su nuevo EP que se llama Oceans With No End, que escuchamos a Cold Cave con la canción del mismo título, Oceans With No End. Queremos mandarle un saludo muy especial a todos los compas del Bikes and Beers que en este momento están tomando las calles de Hermosillo. Qué bueno que están comportándose sanamente, no como uno que hace todo lo contrario. Y vamos con más nueva música, un tema que está circulando en algunos canales de video que no me extrañaría que empiece a circular en la programación de Zoom 95. Nos referimos a Little Green Cars, es una banda inglesa que acaba de editar un EP llamado The Harper Lee y que traen un rollo muy parecido a Band of Horses, por ese estilacho más o menos. El tema se llama The John Wayne. Y después vamos a escuchar a Alexander Ebert o Alex Ebert, que esa canción la están utilizando para el soundtrack de un proyecto muy interesante que fue, de hecho, el cortometraje que ganó el Oscar a Mejor Corto de Ficción en esta pasada entrega de los Oscars. Quien dirige ese cortometraje, bueno, escritor, director y actor principal es Sean Christensen, que para quienes no les suene tanto el nombre, tal vez les suene más si les digo que Sean Christensen es el vocalista de la banda Stellastar, para que ya le hemos puesto otras veces aquí en Roxito, y si no, pues pronto se las ponemos, no importa. Ese cortometraje ahorita está empezando ya a circular a nivel comercial. El próximo martes, o sea, les vamos a deber para el próximo Roxito la canción que hizo originalmente Christensen para el corto, pero por lo pronto les voy a poner esta de Alex Ebert que se llama Truth, que con esta cierra el cortometraje. Es un tema importante para la trama, y pues si pueden verlo, creo que está por ahí en YouTube o lo pueden descargar. El cortometraje se llama Curfew. Entonces, para quienes les guste esto del cine o que les guste Stellastar, pues lo descarguen o lo busquen. Primero, ¿qué escuchamos? Vamos a escuchar a Little Green Cars con The John Wayne, y del cortometraje de Curfew vamos a escuchar a Alex Ebert con Truth en Roxito por Zoom 95. Thank you. love is inside someone else. It's easy to take it all. It's easy to give it to when there's more people out there to love than people who love you. And FM. I'm not the only one. Roxito. Visita nuestro blog en www.roxito.blogspot.com. Síguenos en Facebook, / Roxito. Y en Twitter, @ El Roxito. @ El Roxito. Zoom 95.5 FM. Volvemos a Roxito por Zoom 95. Muchas gracias por su sintonía. Síganse comunicando a @ El Roxito o @ Zoom 95 FM. Estábamos escuchando también nuevas rolas. La primera, Little Green Cars con The John Wayne. Y del soundtrack de Curfew, que búsquenlo si les interesa el cine y la música. Curfew. De ahí escuchamos a Alexander Everett con Truth. Y bueno, a continuación vamos a escuchar dos temas. Uno de una banda que ya hemos puesto en varias ocasiones aquí en Roxito, que se ve muy muy interesante el disco nuevo. Yo no lo he bajado, pero Pepe sí. Bueno, vamos a escuchar a The Virgins, esta banda de Estados Unidos que salió con toda la ola de bandas así como del estilo de los Strokes, y cualquier gente que se pusiera una chamarra de cuero y una guitarra y la confundían con Julián Casablancas, y ellos salieron por ahí, pero son de los pocos que creo que todavía se destacan de esa onda, de esa ola de bandas. Son The Virgins, acaban de estrenar su nuevo disco que se llama Strike Gently. Y de ahí vamos a escuchar este, que es el primer sencillo, que se llama Prima Materia. Y después de escuchar a The Virgins, vamos a escuchar un tema que a algunos les podrá sonar muy parecido a The Coral, a esta banda inglesa. Se trata de Ariel Pink's Haunted Graffiti. El tema se llama Only in My Dreams. Viene de su disco más reciente titulado Mature Themes. Entonces nos vamos con The Virgins con Prima Materia. Y después Ariel. Y después con Ariel. La sirenita. Bajo del mar. Y después con... ¿Lo dejo así? Ya, vamos con más música. Regresamos a Roxito a través de Zoom 95. 95 FM. Volvemos a Roxito, estábamos escuchando lo último de la banda de Virgins, de su disco Strike Gently, escuchábamos Prima Materia. Y de su disco Mature Themes, escuchábamos a Ariel Pink's Haunted Graffiti con Only in My Dreams. En Roxito, día de estrenos, como siempre. Y ahora nos vamos a ir al lado un poco más electrónicoso del asunto, vamos a escuchar esto de Hiet, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe H-Y-E-Tal, Hietal, Hietal, no sé, de su disco Northwest Passage. Vamos a escuchar esto que se llama igual, Northwest Passage, para que den una sacudida al Money Maker. Y nos quedamos en el mismo tren medio dance. Vamos a escuchar a Clinic, que no es propiamente una banda para bailar, pero es muy peculiar, sobre todo por los sonidos electrónicos que manejan. Es una banda inglesa. Y este es un disco de versiones alternativas, de mixes alternativos de su disco original, Free Reign. El disco se llama Free Reign No. 2 y el disco del cual salen estas versiones alternativas es el Free Reign No. 1, que salió precisamente el año pasado. Y entonces vamos a escuchar The Clinic a Miss You No. 2. Y de Hietal o Ayetal, no sé, Northwest Passage. Ayetal. Ayetal. Ayetal. Ayetal, Roxito. Volvemos. Resumen 95. Oh, 95 FM. Thank you. Volvemos a Roxito, escuchamos dos canciones del lado un poquito electrónico, dance. Escuchamos a Hayetal o Yetal con Northwest Passage. Y después a Clinic del Reino Unido, de su disco Free Reign No. 2. Escuchamos el tema Miss You No. 2 también. Queremos recordarles que no le cambien, que no se muevan, porque en unos momentos más vamos a ponerles enterito el nuevo disco de los Strokes, a ver qué les parece. Escríbanos para ver qué opinan de eso, que pongamos los discos completos, si les molesta, si les enfada, si les gusta. Entonces, ya saben, se pueden comunicar a todas nuestras múltiples líneas de información. Entonces, pero por lo pronto, antes de los Strokes, ¿qué vamos a escuchar, Eric? Dos temas para bajar un poquito el ritmo, ya que estábamos muy animados. Primero, a cargo de Mess, una banda de Glasgow, del Reino Unido. El tema se llama Baby Strange. Y el segundo, un disco muy esperado de Billy Bragg, que si se acuerdan, él sacó dos discos con Wilco, Mermaid Avenue 1 y 2, que eran temas inéditos de Woody Guthrie, un ídolo de la música folclórica de principios del siglo pasado. Muy exitoso, por cierto, el disco. Y bueno, Billy Bragg saca, después de varios años de ausencia, un disco titulado Tooth and Nail. Salió precisamente el pasado 18 de marzo, o sea, en 2-3 días nada más. Él es un artista de rock alternativo inglés, también es activista progresista, y bueno, su música mezcla elementos del folk, del punk rock, la música de protesta, y bueno, tiene ya una carrera de más de 30 años. Vamos a escuchar entonces primero a Mess con Baby Strange y después a Billy Bragg con Handyman Blues en Rockcito por su 95. I'm feeling good, it's all cut out. 95 FM. Roxito. Share, enjoy and rejoice. Roxito. Volvemos a Roxito a través de Son 95 y escuchábamos dos temas. El primero desde Glasgow a Mess con Baby Strange y después lo nuevo de Billy Bragg con Handyman Blues. Y bien, pues ahora sí, lo que muchos esperábamos, vamos a escuchar íntegro, completito, las 11 canciones que integran el nuevo disco de The Strokes, Calm Down Machine, que se va a estrenar, bueno, su lanzamiento oficial es como dentro de una semana, si no me equivoco, pero pues gracias a la tecnología y a todo eso que hace la bola de gente pirata que anda allá afuera, pues ya lo podemos tener en nuestras manos y se los vamos a poner con calidad, no de streaming, sino con calidad de estudio, por así decirlo. Entonces, Calm Down Machine, los voy a dejar con Eric, que él se va a encargar de presentarles todos y cada uno de estos temas. Ya saben, repórtense a Roxito, repórtense para que nos digan qué les está pareciendo el disco y pues vamos a empezar. Y vale recordar que el nuevo disco no está como el primer tema, ¿no? Que es de, que lo compararon un poquito con Maná, ¿verdad? Está bastante bien. Ya he escuchado algunos comentarios de los conocedores de los Strokes que les pareció que era algo así como una buena mezcla entre el Angles y lo que fue el Is This It. A ver qué les parece, manden sus opiniones y pues lo comentamos por acá. Muy bien, y para arrancar empezamos con dos canciones. La primera, Tap Out, la segunda, All The Time. Escuchas el nuevo disco de The Strokes, Calm Down Machine, exclusivo para Sum 95. We'll be right back. 95 FM. Seguimos disfrutando del nuevo disco de los Strokes, Come Down Machine, que saldrá al mercado el próximo 26 de marzo. Y escuchamos el primer tema del disco, Tap Out, seguido por All The Time. Y nos vamos con dos temas más. El primero, One Way Trigger, seguido por Welcome to Japan. Estás escuchando el nuevo disco de los Strokes, solo para Zoom 95. Zoom 95 FM. Escuchamos el tercer y cuarto track de Calm Down Machine, la nueva producción de la banda neoyorquina The Strokes. El primero, One Way Trigger, que es su primer sencillo salido al mercado. Y el segundo, Welcome to Japan, en esta quinta producción que sucede al disco Angles de 2011. Vámonos a continuación con dos temas más. 80's Calm Down, el quinto track del disco, seguido por 50-50, solo para Zoom 95, The Strokes, Calm Down Machine. 95 FM. Volvemos a Roxito en el estreno de Calm Down Machine, lo nuevo de la banda The Strokes, y escuchábamos dos temas, el primero 80s Calm Down Machine y el segundo 50-50. Vámonos con el track número 7 y 8 respectivamente, Slow Animals y Partners in Crime, para seguir disfrutando de este nuevo material de The Strokes. ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Comuníquense a @elroxito, @zoom95fm, para decirnos qué opinan. Seguimos en Roxito por Zoom 95. Volvemos. I'm not afraid to 95 FM. Roxito. Roxito. Porque compartir no es piratear. Prácticamente finalizamos este nuevo disco de los Strokes, su quinta producción. Escuchamos primero a Slow Animals, el séptimo track del disco, seguido por el octavo, Partners in Crime. Y bueno, vamos ya al antepenúltimo track, que sería el número 9. El tema se llama Chances. Y el décimo, llamado Happy Ending, para prácticamente así finalizar con Call It Fate, Call It Karma, el último track, el número 11 de la nueva producción de los Strokes. Ojalá que les haya gustado. Comuníquense, por favor, al 215-9015-215-9005. Próximamente estará este disco en roxito.blogspot.mx para que lo puedan disfrutar en la comodidad de su hogar, recomendándoles también que adquieran el disco, que también vayan a los conciertos, que apoyen al artista, ya que pues es la manera de que sigan produciendo buena y excelente música. Entonces vamos primero con Chances, seguido por Happy Ending, y después Call It Fate, Call It Karma, aquí en Roxito por su 95. No. 95 FM. Not all the way. Please don't undo. Así culminamos con la nueva producción de los Strokes, Calm Down Machine, en estreno para Zoom 95, y escuchábamos los tres últimos temas de este disco. Empezábamos con Chances, seguido por Happy Ending, y terminábamos con Call It Fate, Call It Karma. Y ya para despedirnos, nos vamos con tres temas más. El primero a cargo de Blue Hawaii, que es una banda originaria de Montreal, de Canadá, y ellos acaban de editar un disco titulado On Together. De ahí escucharemos el tema Try To Be. Posteriormente nos vamos a ir con Phosphorescent y el tema Song For Sula, de su disco Muchacho. Y hablando de Muchacho, un saludo a Rambo, que tiene un proyecto también llamado Muchacho. Y Phosphorescent es el nombre del proyecto del cantautor estadounidense Matthew Hook, que es originario de Alabama, Estados Unidos. Entonces primero nos vamos con Blue Hawaii, Try To Be, seguido por Phosphorescent y Song For Sula, aquí en Roxito por Zoom 95. Dreams walk behind me, they trick, they scheme, they tease. Felt like as a young girl I really knew exactly what I wanna be, what I wanna be, what I wanna be, what I wanna be. And as a real world comes to its feet to shake my hand to breathe with calmness and eloquence, never tired or in distress. What I'm supposed to be, what I try to be, what I thought I'd be, but I'll never be. Thank you. them see love is a burning thing that it makes the fire ring. Oh, but I know love as a fading thing, just as fickle as a feather in a stream. See, honey, I saw love. You see, it came to me. Put its face up to my face so I could see. Yeah, then I saw love disfigure me into something I am not recognizing. I said, come on in, I will not open myself up this way again. I lay my face to the saw, nor my teeth to the sand. I will not lay like this for days now upon end. You will not see me fall, nor see me struggle to stand. To be acknowledged by some touch from his not hand. See the caged call. I said, come on in. I will not open myself up this way again. I see the shadows that we cast in the cold, clean light. Ah, my feet are gold, and my heart is white. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark. Burning thing that it makes a fire ring. Oh, but I know love as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, and all you folks, you come to see, you just stand there in the glass looking at me. But my heart is wild, and my bones are steel, and I could kill you with my bare hands if I was free. Thank you. Así terminamos con una edición más de Roxito, esperando que la hayan disfrutado. Los invitamos a que nos sintonicen de nuevo el próximo miércoles de 10 a 12 de la noche, solo a través de Zoom 95, en nombre de María José y un servidor. Pues les agradecemos su atención y los invitamos a que se queden con la programación de Zoom 95, empezando el día de mañana a las 7 de la mañana con Reporte Wiki, con su servidor y Romina García, noticias e información para empezar el día. Y los dejo con una maravillosa balada del vocalista Ed Harcourt. El tema se llama Back into the Woods. Ed Harcourt es un vocalista originario de Londres, Inglaterra, y acaba de editar el pasado 25 de febrero un disco titulado Back into the Woods. Esta es una maravillosa balada, toda su producción es por el estilo, así que ojalá que les guste, que tengan muy buenas noches y que sueñen con los angelitos. Muy buenas noches, mi nombre es Eric y esto fue Roxito. Seductive mystery is dead. She suffers visions of Saint Bernadette. There's mercury in the city pipes as he scales a fire escape. He sleeps reclined edge of her bed. She hears the wheels faintly spin in his head. He looks so peaceful with both eyes closed. Maybe the words are a better place. But the rap of Mother Nature into the woods. Rockcito, las mejores novedades y los más recientes estrenos musicales, solo por Zoom 95. Sin contemplaciones.